Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El comienzo de las clases no es lo mismo que habitualmente este año. Tiene un montón de particularidades que regiran alrededor de la situación del COVID-19, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿verdad? Y decíamos en el comienzo del programa que queríamos hacer una puesta a punto sobre cómo es esta realidad con estas particularidades en el comienzo de la enseñanza de las entidades privadas. Es por eso que una vez más estamos convocando a quien es el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada de nuestro país, AIDEP, el señor Juan Carlos Noya. Bienvenido, Noya, gracias por atendernos. Hola, buenos días, por favor, no hay problema. Le pido nos cuente cómo se han preparado los centros de enseñanza privado en esta realidad tan particular del comienzo de clases en el 2021. Bueno, en realidad, digamos, con dos objetivos básicamente, que es tratar de mantener espacios seguros para nuestros alumnos y docentes. El segundo objetivo, poder capitalizar los aprendizajes del año anterior, ¿no? Es decir, las cosas que llegaron como para quedarse, como por ejemplo la posible virtualización de algunos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Eso creo que fue un gran paso adelante que tuvimos el año anterior, obligado, pero que bueno, nos hizo que muchos docentes aprendiéramos mucho, y no queremos eso que bueno, de alguna manera se pierda. Por otra parte, tuvimos que prepararnos en cuanto a la infraestructura, porque de primer momento pensamos en ofrecer la mayor presencialidad posible, y eso implica obviamente poder adaptar la infraestructura edilicia, ya sea alquilar lugares, agrandar salones, buscarle alternativas, cambiar mobiliario, buscar alternativas para poder de alguna manera adaptarnos al protocolo sanitario. Era el vigente de diciembre, desde el año pasado hasta la semana pasada que salió el nuevo protocolo, que tiene algunas novedades, ¿no? Hay colegios, por lo menos aquí en el departamento de Maldonado, que ya han estado empezando las clases con anticipación al 1 de marzo. ¿Eso es un método que se aplica en todo el país y es en la búsqueda de repasar, reafirmar algunas cosas del año pasado u otras que pueden haber quedado pendientes? Bien, eso tiene como dos grandes objetivos. Sí, hay muchos en todo el país que ya comenzaron, algunos en 17 de febrero, otros este lunes. La gran mayoría de los privados empiezan históricamente un poco antes siempre. Eso tiene una razón de ser, sobre todo lo que tiene enseñanza primaria. Cuando el Consejo de Educación Primaria pasó a decretar que había una semana sola de vacaciones en julio, muchos privados optaron por empezar antes para cumplir con los 180 días obligatorios que tiene la enseñanza en primaria por año, empezar una semana antes para poder dar las 2 semanas de julio por motivos sanitarios. Entonces hay muchos colegios que ya venían históricamente empezando antes, y este año se sumaron algunos que dado que el año anterior hubo que adecuar los programas y las cosas que se enseñaban, de alguna manera tener más tiempo para hacer un repaso, ver dónde estamos parados, hacer buenos diagnósticos para de alguna manera tener claro de dónde arrancamos para seguir este año, que como he dicho en otros lugares, usando la metáfora que usó Radi del partido, esto sería como el alargue del año 2020, ¿no? Claro. ¿Existe la posibilidad de que las clases no presenciales o las clases a distancia, como se les llaman, puedan haber quedado como un plan B, como una alternativa en casos particulares? ¿O están descartados? No, para nada, no están descartados. Como les dije, nosotros creemos que eso para algunas instancias es muy muy positivo para clases de apoyo, por ejemplo, ¿no? Pero eso primero no está descartado. Sí está como un plan B, porque el nuevo protocolo lo que dice es que si hay un caso de COVID en un grupo, no se cierra todo el colegio, toda la escuela, sino que se cierra esa aula y, los contactos que tenga ese niño o ese docente. Uh-huh. Entonces, al pasar al colegio, el colegio de alguna manera tiene que, ofrecer alguna manera de que los chicos sigan manteniendo la conexión y los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo cual muchas instituciones han optado por tenerlo como una posibilidad en caso de que porque se presenta un caso, tengamos que mandar un grupo o algunos grupos para la casa, bueno, pasar inmediatamente al módulo virtual, ¿no? En lo que tiene que ver con el costo mensual para los padres cada mes, ¿ha tenido alguna variante, algún tipo de ajuste? ¿Hay allí, si hay ajuste, un porcentaje sugerido desde la asociación, por ejemplo? Nosotros no sugerimos de la asociación, sí tenemos un convenio de salario, obviamente, del Consejo Salario, un convenio que salió de ahí, que bueno, hay un aumento del 3% ahora en febrero. Entonces eso indudablemente bueno, tiene un impacto directo en las cuotas escolares. Entonces nosotros no sugerimos un aumento de un porcentaje de aumento, sí le puedo decir que el aumento ha estado rondando el 5%, 6%, es decir, bastante por debajo de la inflación, que normalmente los colegios aumentan un poquito por encima de la inflación, porque además de la inflación están los costos salariales que va por el índice medio salarios. Entonces, normalmente todos los años aumenta un poco por encima de la inflación. Este año la inflación rondó el 9% y el promedio aumento de cuotas escolares están en un 5%. Es decir, que las instituciones han hecho un esfuerzo para disminuir el impacto que ha tenido la pandemia en las economías familiares, ¿no? Teniendo justamente en cuenta eso, ¿es muy temprano todavía para hacer una evaluación de el nivel de inscripción este año y si de alguna forma puede pensarse que hay una disminución casi que natural por las dificultades entre las cosas laborales y económicas que se generan por el COVID? Sí, digamos, a nivel de números sí es muy temprano como para fijar una cifra. Le podemos decir que hay una alta movilidad, es decir, hay chicos que bueno, familias que no han podido sostener los costos de la cuota escolar y han pasado al ámbito público, pero también tenemos familias en el ámbito público que han optado por el ámbito privado, por mayor presencialidad que tuvo el año pasado, y bueno, han hecho un esfuerzo. Una alta movilidad dentro de los propios privados por las diferentes cuotas escolares. Nosotros creemos, porque la historia, digamos, los antecedentes de alguna manera lo marcan, que cuando hay una crisis económica la matrícula se ve resentida. Entonces, digamos que a nivel de primaria, educación privada, cuando veamos los números vamos a tener una baja más allá de esta movilidad que les decía. Bien, el tema del comienzo, digamos, oficialmente de las clases este primero de marzo, ¿cómo lleva a que los colegios privados puedan instrumentar la vacunación de todo el personal? Bueno, nosotros en una reunión que tuvimos con Codifen el 9 de febrero para plantear muchos temas, uno de los que planteamos era el tema de la vacunación y nos pusimos a la orden para poder ayudar en lo que tiene que ver con la construcción de la base de datos, y las dos asociaciones, tanto AIDET como AUDEC, que representan los colegios católicos, hicimos una única base de datos de todos los colegios, de todos los funcionarios docentes y no docentes que trabajan en los colegios, y la enviamos a Gestión Humana de Codicen, que a su vez la reenvía al Ministerio de Salud Pública, por lo cual eso ya está dentro ya tiene la base de datos del Ministerio de Salud Pública para que, bueno, cuando comience el plan de vacunación, los docentes y no docentes que deseen vacunarse, bueno, puedan agendarse y, bueno, puedan ir cuando les toque una agenda, ¿no? De acuerdo a lo que dijo el Poder Ejecutivo ayer, ¿no? Cualquier funcionario, docente o no docente, tiene la posibilidad de elegir si quiere vacunarse o no. Sí, es opcional, eso digamos, quedó claro por parte de la presidencia, y obviamente no, digo, ninguna institución o ninguna empresa puede ir por encima de lo que decreta la presidencia de la República. Entonces, bueno, si bien nosotros compartimos lo que dijo el presidente ayer, que exhortamos a la vacunación porque esto de alguna manera es una protección no solo personal sino comunitaria, indudablemente cada persona es libre de tomar la decisión que corresponda. Noya, ¿algo que yo no le haya preguntado y a usted le parezca interesante contar a los oyentes? No, yo lo que creo importante es el esfuerzo, agradecer una vez más el esfuerzo de las familias por seguir dentro de las comunidades educativas que cada privado, cada institución privada tiene. Creo que eso es muy importante porque las comunidades educativas se construyen día a día. Y bueno, el agradecimiento enorme también a los docentes que de alguna manera son los que están en el día a día construyendo esto que, bueno, que es gestión de la educación, de gestión privada de un bien público como la educación, ¿no? Bien, gracias Juan Carlos Noya por esta interesante charla. Cualquier cosa, estoy a las órdenes, como siempre. Lo mismo nosotros. Que tengan un buen año lectivo. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia abierta.